la muerte yo me perdía. Debí saber que tu mundo ya no era el mío. Es tan lejano aquel día en que me decías: soy una niña, no juegues con mis sentimientos. ¿Cómo has hecho para amarte así? Sentimiento.